Juni Production, la promo empezó. Bota, así, DJ Bright. Mami, lo que tú hiciste yo lo superé. Me dijiste que no llegaría y mira quién me ve. Tú lo pensaste y ya tú ves. Ahora estoy reventando La Habana, Miami, Chile también. Pegué, tú que decías que no y ya tú ves. Mira lo que pasó, ahora yo estoy de party toda la noche. Pegado en toda la disco, ya tú me conoces. Y me pegué sin pedir permiso. Que eso bueno solo sabe La Habana. Que tengo todo el mundo bailando hasta el piso. Y que tiré la casa por la ventana. Botella de chiva, botella de champaña. Yo soy así, yo tengo mala maña. Supe que pegado, supe que activado. Tú sabes que mi combo está cerrado. Me pegué, tú que decías que no. Y ya tuve, mira lo que pasó. Ahora yo estoy de parito a la noche. Pegado en todo la disco, ya tú me conoces. Que tú hiciste, yo lo superé. Me dijiste que no llegaría y mira quién me ve. Oye, que mira cómo tú lo bailas, cómo tú lo gozas y lo disfrutas. Es que andamos con una pila de pupu. Oye, que pupu. Me pegué, tú que decías que no. Y ya tuve, mira lo que pasó. Ahora yo estoy de parito a la noche. Pegado en toda la disco, ya tú me conoces. Por Cuba, pa' que lo pite por Miami. Díselo y unimos, así DJ Brave. Y ahora llora, llora, llora. Ya tú ves, ya tú pasaste moda. Y ahora llora, llora, llora. Ya tú ves, ya tú pasaste moda. Mucho, mucho, mucho moda, así. Empezó la promo. Viste que le pusimos la tapa. Oye, que po. ¿Viste cómo se cerró? Este la pega que soy yo.